así, y le ponemos una tula de goma. Con y percutor. Eso, un percutor. Y le ponemos una tula de goma y ya hace así, ruido. Y hace ruido y se zangolotea la tula. Ya me puse. Oh, y... Déjame hablar con él. Mucho placer, profesor. Mucho placer. Hola. Es para despedidas solteras con la broma. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mira, nosotros tenemos juguetes acá y películas. Películas. Oye, la Guarilaila quiere preguntarte tu nombre. Nicolai. Bueno, Nicolaina. Pregúntale. ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Oye, Marcelo, yo te quiero hacer una invitación a nuestro local. ¿Quieres venir? Ya, pero dame bien la dirección, porque sí, de verdad te estoy preguntando la dirección. Eliodoro Yáñez. ¿Con qué? 1783. Ya, deja notar. Anótalo. Tenés que venir para acá, te vamos a entender. Tenés que preguntar 1783, por Canepa. Oye, pregunta por Canepa. Oye, ¿quién es Karen? Canepa, el administrador. Aníbal Canepa. Aníbal Canepa se llama el administrador. Es un monopeladito. Y si no, por Rolando Ramos, que ese es el nombre de hombre de nuestra primera bailarina. Sí, baila, pero que tiene el nombre de hombre y nombre sí, de mujer. Pues, sí, pues es nuevo esto, es nuevo concepto. Yo tengo una cabeza rara con percutor. Sí. Yeah. Oye, pero a ti te gusta igual un poco, soy como para los dos lados, te cacho. ¿A mí? Sí. ¿Sí? Talla sí, pues para los dos lados. ¡Ah, qué rico! Entonces, ¿y te has afilado hombre o te has afilado pera? Porque soy activo, soy activo. Hombre. Ah, se afila hombre. ¿Eres moderno? ¿Eres moderno? ¿Qué es lo que es moderno para ti? Moderno es pene. Que te penetren y que tú se penetren. No, pues eso no. No, ¿a ti te gusta dar o recibir? Dar. Solo dar. Le gusta. Es generoso. Hay que dar hasta que duela. Como el padre está. Generoso. Generoso. Un aplauso para él. Oye, estamos. Pero para, a ver si anoto bien los datos. Repítenos los datos. Eliodoro Yáñez, 1783. Ya. ¿Y por quién hay que preguntar? Canepa. Por Canepa. Por Aníbal. Canepa el... O Rolando Ramos. O Rolando Ramos, que... Claro, el que tiene nombre de hombre. Ese, pero... Ese más degenerado, el weón. Sí. Cochino, sí. Caliente. Se mete una gallina para que le cacaree adentro. Sí, el otro día tan gracioso. Un yogur y me lo escupió en la cara. Sí. Ya llamen después, porque aquí hay clientes esperando. Ya, adiós. Listo, muchas gracias de todas maneras. Oye, tráete un set de productos así como de muestra para ver qué es lo que tenís. Bueno. Tengo ya. Una idea que hagáis un stand acá y pongáis tu producto. Vamos a agarrar el caremón y vamos a hacer una vaina adentro. Sí. Bueno. Sí. ¿No hay problema? No hay problema. Te vamos a ocupar la budinera, te vamos a ocupar la budinera. Ya, chao, bueno. Amor, un beso. Chao, beso. Beso, beso. Hoy, weón, Amanda. Tenía toda la razón, Amanda. ¿En qué? En que había que ir puro llamar, po. Sí, po, ¿viste? Chao. Portal del Web 2006.